Ponce, Cromañón, Apemia, Amia, víctimas de inundaciones, asambleas de inundados, causa de inundación Santa Fe, gatillo fácil, violencia institucional y policial, femicidios, víctimas de trata, desapariciones en democracia, asesinatos, causas armadas y muchas otras. Acompañamos con el abrazo y la presencia en otro aniversario de la masacre de Puente Porredón, donde perdieron la vida los jóvenes Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. El encuentro de lucha por los derechos humanos es una expresión colectiva y abierta que reúne a un conjunto de causas y víctimas de crímenes sociales producidos en democracia que permanecen impunes total o parcialmente. Nos hemos propuesto transformar nuestro dolor en lucha, pelear junto a otros y otras que sufren la misma impunidad y exigir la erradicación de las razones estructurales que generaron nuestro dolor. Todas las causas que no tienen por víctimas fueron perpetradas desde el Estado Nacional, el Estado Provincial y o Municipal. La estructura represiva puesta a disposición de la comisión de estos crímenes no se agota en la ejecución de los mismos, sino que persiste luego de cometidos, ya que el Estado garantiza la impunidad de los responsables. Todos los avances que cada una de estas causas han tenido, todas las conquistas y reivindicaciones logradas en estos años, son producto de la gran lucha que han desarrollado las víctimas, acompañadas por la movilización popular en búsqueda de justicia. Lo mismo ocurre con los asesinatos de Maxi y de Darío, y por eso nos vemos tantos compañeros y compañeras encontrándonos hoy, convertidos en banderas de lucha de gran parte del movimiento popular del cual participamos. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Maxi y Darío presentes, encuentro de lucha por los derechos humanos. La organización social y política Los Pibes adhieren a este acto por la unidad del campo popular y el pueblo. Maxi y Darío viven en la lucha. La lucha sigue. Venceremos. Desde la Tendencia Universitaria Nacional, 29 de mayo, adhieren al documento. Jorge Zavala, Tupamaro, Montevideo. Roberto Rapallo Blanco. Mario Hernández, periodista y escritor. Miembro de la Comisión Directiva de la Coordinadora de Medios de la CABA. Bien, en un momento vamos a seguir leyendo las distintas adhesiones que van llegando al acto. Y para comenzar, queremos invitar a la compañera Liliana Daunes a leer el documento conjunto de este acto, en donde nos volvemos a encontrar como todos los años, para decir que Maxi y Darío no están solos. Estos documentos son el esfuerzo compartido de muchas organizaciones que se concentran el día de hoy en diversos puntos del país. Y es un esfuerzo de unidad, así que les pedimos que lo escuchen con atención y que reflexionen acerca de esas palabras. Liliana, te invitamos. A 13 años de la masacre de Avellaneda, seguimos construyendo poder popular por una Argentina sin hambre, sin pobreza, sin saqueo ni explotación, por una alternativa política de las y los de abajo. 13 años pasaron de aquel 26 de junio de 2002, día que el gobierno de Eduardo Duhalde decidió reprimir salvajemente al pueblo en su intento por disciplinar a las organizaciones populares. Las vidas de Darío y Maxi trascendieron, su ejemplo se multiplicó y hoy nos encontramos como todos los años reivindicando su lucha y exigiendo juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre. La resistencia al neoliberalismo, el 2001 y la masacre de Avellaneda dejaron un legado importante de experiencias organizativas de las y los de abajo que se extienden en los barrios, en los lugares de trabajo, en las aulas, en las asambleas. Un legado cultural, artístico y simbólico a partir de la ocupación de las calles, lo que se ve especialmente reflejado aquí mismo con la apropiación de la estación que nuestro pueblo rebautizó con el nombre de Darío y Maxi, pero que por ley nacional logramos que lleve el nombre de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Con esfuerzo hemos convertido la estación en una muestra permanente de arte popular, desplazando el nombre de Nicolás Avellaneda, ex presidente protagonista de la campaña del desierto, de ese exterminio de pueblos originarios, conocida como la campaña del desierto, represor de huelgas de inquilinos y representantes de las clases dominantes, y recuperando para las clases desplazadas un espacio concreto y simbólico con el nombre de dos luchadores populares, con organización del pueblo en relación al trabajo sin patrón, la producción autogestiva, el arte y la cultura popular. Llegamos al 2015 con la condena de los responsables directos de asesinar a nuestros compañeros. Pero seguimos reclamando juicio y castigo a los responsables políticos encabezados por Eduardo Duhalde. Por eso, con esfuerzo y lucha, terminamos el 2004 con la conquista de la reapertura de la causa judicial que investiga las responsabilidades intelectuales y políticas de la masacre de Avellaneda. En Comodoro Py le exigimos al juez Ariel Lijo y al fiscal subrogante Diego Iglesias el desarchivo e imprescriptibilidad de la causa, así como una serie de nuevas medidas probatorias para reactivar el expediente que se encontraba archivado desde el año 2010 por pedido de la Fiscalía, en aquel momento a cargo de Miguel Ángel Osorio. A comienzos de este año hicimos una nueva presentación aduciendo que desde las autoridades judiciales se diera lugar a la presentación de nuevos testigos, la causa podría presentar sustanciales avances. Entendemos que estamos a medio camino si no se investigan las responsabilidades políticas de lo que pasó aquel 26 de junio, y por eso no nos alcanza con el desarchivo. Exigimos también que la causa tenga como carátula la preeminencia que merece, que se investigue a fondo la participación de organismos del Estado en los hechos, la participación de la CIDE y a todos los implicados con altos cargos en el Estado. El desarchivo de la causa es un paso más dentro del arduo trabajo que vienen realizando los organismos de derechos humanos que patrocinan la causa, los familiares y los compañeros y compañeras de los militantes asesinados, por indagar a las manos asesinas que ordenaron la represión y causaron la muerte de nuestros compañeros. Un paso que tiene la fuerza de 13 años exigiendo verdad y justicia en los tribunales y en las calles. Las reivindicaciones por las que luchaban Maxi y Darío siguen vigentes. Hoy, las y los trabajadores son judicializados, criminalizados por defender sus derechos y perseguidos judicialmente y sindicalmente. Aquí, las organizaciones y movimientos sociales seguimos reclamando justicia por el asesinato de nuestros compañeros, construyendo poder popular y gestando desde abajo un nuevo proyecto de país, sin hambre, sin saqueo, sin explotación. La precarización del trabajo, del salario y de la vida golpea fuertemente la vida cotidiana del pueblo. En su intento de poner un techo del 27% a las paritarias, el gobierno se encontró con la gran resistencia de los aceiteros en Santa Fe, que con la lucha en la calle lograron alcanzar el 36% de aumento y dieron el ejemplo para el masivo y activo paro realizado por miles de hombres y mujeres el último 9 de junio. Pasados 12 años de gobiernos kirchneristas, vemos creemos que el discurso y el relato progresista no fueron acompañados por medidas que transformen la realidad argentina. No hay respuesta a los verdaderos problemas estructurales del país. No hay una política integral de tierra y vivienda que resuelva los problemas habitacionales de millones de familias de todo el país. Por el contrario, existe una feroz avanzada inmobiliaria que encarece alquileres y que expulsa a los sectores populares, como la que sufrieron las trabajadoras y trabajadores quinteros en el Abasto, en el Gran del Plata, unos meses atrás, como sucedió en la Villa 20, como sucede con los desalojos en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires. El ajuste continúa y subsiste un sistema tributario regresivo y antipopular que hace pagar más a quienes menos tienen en beneficio de los grandes grupos empresarios. Un sistema de salud eficiente y controlado por corporaciones médicas, farmacéuticas y organismos internacionales, y una estructura de privatizaciones intocable que garantiza ganancias exorbitantes a costa del encarecimiento de la vida del pueblo. Todo esto sustentado por una estructura de poder que garantiza gobernabilidad a través de sindicatos antidemocráticos, entreguistas y burocratizados, punteros, intendentes y gobernadores mafiosos, un poder judicial de las clases dominantes que criminaliza la pobreza y la protesta social, las narcopolicías asesinas con control territorial y total impunidad. Entendemos que cualquier proyecto emancipador debe revertir la sobreexplotación y el saqueo de los bienes comunes por parte de corporaciones locales y transnacionales. La sojización cada vez más extendida del campo, que amenaza con profundizarse a partir del nuevo decreto presidencial sobre la ley de semillas pro Monsanto. El modelo de la megaminería, con las consecuencias socioambientales que implica, así como el entramado industrial extranjerizado, concentrado, que explota a los y las trabajadoras y sustenta este modelo productivo. Modelo con una matriz extractivista dependiente que se sostiene mediante el reconocimiento de deudas ilegítimas del Estado ante los organismos financieros internacionales. En el terreno de los derechos humanos, el avance en los juicios a los represores de la pasada dictadura, que a partir de la movilización popular ha tocado algunos casos emblemáticos, no ha avanzado fuertemente en la condena de responsables económicos, civiles y eclesiásticos y miembros del Poder Judicial. Exigimos juicio y castigo ya, y con el mismo énfasis seguimos luchando por los derechos humanos de hoy, para que no se sigan invisibilizando la muerte de los luchadores y las luchadoras de los pueblos originarios o de países hermanos, para que no sigan quedando impunes los casos de gatillo fácil que afectan a los sectores más humildes, contra la represión en las cárceles, que son verdaderos centros de criminalización de la pobreza, para frenar el avance de la militarización de nuestros barrios, otro método de control y hostigamiento ejercido sobre las clases populares, por la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos para que no continúe invisibilizada la muerte de mujeres por abortos clandestinos o por ser víctimas de las redes de trata con fines de explotación sexual y laboral. 277 mujeres fueron asesinadas por violencia patriarcal en el año 2014. A casi un mes de la mediática y masiva convocatoria Ni Una Menos, seguimos exigiendo que no muera ninguna mujer más por violencia machista. Seguimos organizándonos y formándonos en nuestros territorios, realizando acciones que realmente garanticen los derechos de las mujeres en todos sus aspectos. Mientras tanto, el imperio y las grandes transnacionales continúan la apropiación de territorios y de bienes comunes de nuestra América. Mientras ponen todos sus esfuerzos en frenar y desestabilizar los avances del pueblo y los procesos de cambio, en particular su principal amenaza, la revolución bolivariana. El imperialismo y la derecha a nivel continental avanzan unificadamente y de manera integral con un plan para todo el continente. La intervención en Colombia, el intento de golpe de Estado permanente en Venezuela, principal enclave de las aspiraciones militares norteamericanas en la región, el intento de firmar un nuevo ALCA disfrazado como tratado entre el Mercosur y la Unión Europea, ponen en relieve un plan histórico y sistemático de hacer a la región el patio trasero del imperialismo, y con este reconocimiento se vuelve una obligación para los pueblos latinoamericanos encontrarnos unidos en un mismo grito rebelde. Como contraparte, los movimientos populares del continente venimos dando importantes pasos de integración y unidad para resistir con más fuerza la ofensiva imperialista, pero sobre todo para seguir construyendo desde abajo y a la izquierda los caminos hacia la emancipación y el socialismo de nuestra América. Hoy, además de exigir justicia, venimos a levantar, como todos los días, sus banderas de lucha y continuar su ejemplo. El desafío de las organizaciones populares pasa por reforzar la construcción de un proyecto político alternativo, emancipatorio, basado en una transformación estructural y cultural profunda de nuestra sociedad, sin mezquindades ni sectarismos, de carácter popular, anticapitalista, latinoamericanista y antiimperialista, en una perspectiva socialista y feminista. Hoy alzamos la voz frente a los crímenes del 26 de junio de 2002, los del 19 y 20 de diciembre, los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos y los asesinatos por represión en democracia de Carlos Fuente Alba y Mariano Ferreira, de Aníbal Verón y Javier Barrio Nuevo, de Rosmari Churapuña y Bernardo Salgueiro, asesinados en la represión del Indoamericano, de Roberto López y Sixto Gómez y Mario López de la comunidad COM de Formosa, de Florentín Díaz, asesinado en Castelli, Chaco, de Cristian Ferreira y Miguel Galván, asesinados por los sicarios del agronegocio en Santiago del Estero, de Mono, Jere, Patón y César Oviedo en Rosario. Alzamos la voz por la desaparición de Julio López y por el secuestro, tortura y asesinato de Luciano Arruga en manos de la policía bonaerense. Este 7 de junio amaneció incendiado el auto de Vanessa Orieta, la hermana de Luciano. Decimos basta de hostigamiento y amenazas a la familia de Luciano Arruga y quienes acompañan la causa. No pasarán. Alzamos la voz por sobre el asesinato de Silvia Supo, el asesinato en Mosconi de Alejandro Matías Gómez y Orlando Justiniano el 9 de mayo del año 2000, y de Oscar Barrios y Carlos Santillán en el marco del operativo Recuperación de la Ruta 34 en el año 2001. Por todos los casos de gatillo fácil y represión policial, desde la masacre de Bunge hasta Ismael Sosa y todos los jóvenes asesinados en el presente como producto de la política de persecución y criminalización de la juventud. Por Agustín Ramírez, primer militante popular secuestrado, torturado y asesinado en democracia. Por Teresa Rodríguez, por Víctor Choque y tantos otros y otras. Porque los reclamos de justicia solo serán redimidos cuando los culpables paguen, pero sobre todo cuando logremos poner en pie la Argentina por la que ellos y ellas lucharon. La masacre de Avellaneda, al igual que la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre, provocó una indignación en todo nuestro pueblo y marcó a fuego una nueva generación militante. Para quienes los ejemplos de Maxi y Darío proyectaron un compromiso de lucha e intransigencia contra las injusticias. De la pedagogía de su ejemplo floreció una juventud militante con altos valores y dedicación en la construcción de poder para el pueblo, formada en la lucha, la solidaridad y el compromiso, que trabajan en la creación heroica de una nueva Argentina de y para las grandes mayorías de nuestro pueblo trabajador, campesino, originario, estudiantil, sean hombres y mujeres, y sea cual fuere su orientación sexual y deseo. Este es realmente el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros compañeros y compañeras caídas. Ellos y ellas estarán presentes mientras nosotros sigamos luchando. En cada joven que resiste y se organiza, viven las figuras militantes de Maxi y Darío, y el ejemplo de otra política en su dimensión integral y humana, que pone el cuerpo incluso a riesgo de dejar la vida en ello. Una juventud profundamente consecuente con los principios y anhelos por los que Maxi y Darío y tantas y tantos otros cayeron luchando. Seguiremos gritando que Darío y Maxi no están solos. Es por eso que el 26 de junio proclamamos el Día de la Juventud Militante. Cárcel común, perpetua y efectiva a los autores materiales de los crímenes de Darío Santillán, Maximiliano Costecchi y Carlos Puente Alba. A menos de 2 años de prescripción de la causa judicial, exigimos juicio y castigo a Eduardo Dualder, Aníbal Fernández, Felipe Solá, Carlos Lucao, Alfredo Atanasov, Juan José Álvarez, Jorge Banossi, Luis Llenó, Jorge Matkin, Oscar Rodríguez y todos los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Basta de femicidios, basta de trata y acoso contra toda violencia de género. Aborto legal, seguro y gratuito. Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, ni una menos. Contra la precarización laboral y la inflación, salario igual a la canasta familiar, 0% de IVA para los productos básicos. Por libertad y democracia sindical. Por el reconocimiento a las reivindicaciones de los movimientos de trabajadores desocupados. Por el desprocesamiento de todos los luchadores y las luchadoras populares. Libertad a Raúl, el Boli Lescano. No a las leyes de control, espionaje y criminalización de la protesta social. Basta de criminalizar la pobreza y la protesta. Absolución de la condena a cadena perpetua para los trabajadores petroleros de Las Heras. Abajo la ley antiterrorista dictada por los organismos internacionales. Basta de gatillo fácil. Basta de militarizar nuestros barrios. Nuestra cultura no es delito. No al cierre de espacios culturales y populares. Por tierra y vivienda digna para todas y todos. Por una reforma agraria integral y socialista. Por la soberanía alimentaria, energética y financiera de nuestro pueblo. No a la mega minería. Basta de asesinatos y del despojo a los pueblos originarios. No a las bases norteamericanas y a la intervención imperialista. No a la desestabilización y golpe de Estado yanqui en Venezuela. Repudiamos los intentos de golpe de Estado en Honduras y Paraguay. Por la unidad y la autodeterminación de los pueblos de nuestra América. Por las 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. A 13 años de la masacre de Avellaneda, nos organizamos por una alternativa política de las y los de abajo, con democracia de base, asamblearia y de lucha en las calles. Darío y Maxi. Darío y Maxi. Darío y Maxi. Ahora. Ahora. Ahora y siempre, compañeros. La CTD Aníbal Verón. Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. El MTD Aníbal Verón. FOL. La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativos Autogestivos y Precarizados, AGTCAP. La Agrupación Los Invisibles. Autoconvocados por los Derechos Humanos de las Organizaciones de Base La Brecha. Colectivo por la Igualdad. Me perdí. Corriente de Organizaciones de Base La Brecha. Corriente Juana Zurduy. Corriente Nuestra América de Trabajadores 19 de Diciembre. Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. Frente Nacional Pueblo Unido, Provincia de Buenos Aires. Movimiento Justicia y Libertad, MTR 12 de Abril. MTD Aníbal Verón Esteban Echeverría. Frente Barrial Solanense, Movimiento 22 de Agosto. También adhiere el Frente Juvenil Hagamos Imposible. Izquierda Revolucionaria. La Juventud Insurgente. Liga por los Derechos del Hombre. El Movimiento Popular La Dignidad. Movimiento Tupac Atari. Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho. El Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social MULS. Movimiento Popular Patria Grande. La Organización Social y Política El Hormiguero. Tierra. Irayoca Grupo de Reflexión Rural. Agrupación Solano Vive. El Partido Comunista Provincia de Buenos Aires. Trabajo por la integración de un espacio de resistencia y resurrección de hábitat. Compañeros, este 25 no es un 25 de frío. Tenemos toda la calle acá para ocupar. Vamos a poder disfrutar de una noche larga. Van a venir también después la de Elio Valdés, Rally Barrio Nuevo. Mientras ahora esperamos las palabras del boli, que nos envió el boli Lescano un mensaje grabado. Vamos a seguir con algunas adhesiones más. Y ahora vamos a escuchar las palabras del boli. El MTD de Zona Norte, acá presentes con sus banderas, desde hace tantos años que vienen, se movilizan hasta acá. El MTD de Zona Norte de Resistencia Chaco, con delegaciones de Las Palmas y Sáenz Peña, adhieren a la lucha de Maxi y Darío desde el interior. Contra la impunidad de ayer y de hoy, envía la adhesión del taller de estudios laborales TEL. Otro año más, nos encontramos en la lucha, en la calle. Cada logro que gracias a no claudicar la lucha nos sentimos 5-6 hermanados en el sentimiento. Su lucha es la nuestra también. Seguiremos juntos peleando hasta terminar con tanta impunidad. Hasta poder decir nunca más. Sobrevivientes, familiares y amigos de Cromañón, agrupados en la Organización Social Cromañón, nunca más. Adhiere Mario Galván, actor. Colectivo desde el pie para exigir juicio y castigo. Bueno, el 26 de junio pedíamos, entre otras cosas, el desprocesamiento de los luchadores populares. En este año, en estos últimos años, la suma ha pasado los 5.000, los 6.000 luchadores populares procesados, incluso algunos pendiendo sobre ellos cadenas perpetuas como los trabajadores de las eras, tantos compañeros. Entre ellos está el compañero Boli de Quebracho, que nos manda unas palabras a través de un video. Así que ahora los vamos a escuchar. Es que reflexiono sobre, junto a mis compañeros, por supuesto, sobre el 26 de junio. Me viene a la memoria una cuestión política para mí fundamental, que es que a partir de ahí, pobres en Argentina dejamos de ser los nadie, nos tuvieron que empezar a escuchar, no solamente escuchar, sino a tenernos presente en la escena política nacional. Claro, costó, porque nos mataron a dos compañeros, hirieron a otro montón, pero eso es lo que yo más rescato en el tema político. Y lo otro que rescato es la unidad de acción de todos esos compañeros que tuvimos en el puente peleando contra la política de hambre, de exclusión y de represión del degenerado Duarte, ¿no? y su corte de alcahuetes, quisieron hacer un escarmiento y creo que no lo lograron. Al poco tiempo tuvo que irse y sus sueños de ser presidente se evaporaron, digamos. Y vino lo que tenemos ahora, que si nosotros lo comparamos con aquellos años, digamos, comparamos la realidad de nuestro pueblo con aquello, es lo que siempre decimos, en aquellos años nosotros comíamos aire. Hoy podemos decir que hemos logrado derechos, hemos conquistado derechos, no nos ha dado nadie los derechos que tenemos en la actualidad. Y sí, falta un montón de cosas, por eso este Quebracho apuesta a seguir la lucha. Quebracho es el que no se ha vendido y el que no ha sido derrotado. Entonces estamos en la pelea para que nuestro pueblo logre más derechos, conquiste más libertades y organización para dar la pelea. Que los enemigos no es el policía de la esquina o el ministro tal o cual. Acá tenemos una pelea grande, que es el imperio, que quiere imponer de vuelta sus reglas de juego. Y quieren, como en la década del 70, en la época que empezó Pinochet, Videla y todo eso, están preparando la jugada para de vuelta retroceder a lo que eran los 90. Por eso es muy buena la consigna de los compañeros: a los 90 no volvemos, o sea, porque eso es lo que se quiere hacer. Y bueno, en esa lucha que requiere de nosotros inteligencia y requiere de nosotros mucha unidad política para impulsar otra política, impulsar otra forma de construir en nuestro país y construir Latinoamérica, digamos. Entonces, esa es la pelea que estamos, y en eso siempre levantamos la bandera de Costec y Santillán. Son como nuestra guía, digamos. Entonces, ese sacrificio para mí no ha sido en vano, porque bueno, todos los que están acá en el puente siguen la lucha, no han abandonado la lucha, siguen con las mismas banderas de Costec y Santillán. Y bueno, el deseo siempre ha sido de que seamos más, que seamos que estemos unidos y que impulsemos una política de unidad, una política de soberanía, una política de justicia social. Yo creo que ese es el legado. Y este es el segundo año que no voy a estar presente en el puente. Me acuerdo que de aquel día siempre, en todos los homenajes, siempre he estado presente. Ahora, bueno, estoy preso, el Estado me tiene preso. No es solamente la justicia, sino es parte del gobierno. Creo que en el caso mío hay un ensañamiento, digamos. Y para mostrarle a los demás, ve, si pelean, le va a pasar lo de este muchacho. Lo van a hacer morir, van a morir en la cárcel, que es un poco lo que estamos viendo en todo este proceso, digamos. Porque a pesar de todos los argumentos de derecho humano, político, etcétera, me siguen teniendo en cana, digamos. Pero bueno, yo les quiero decir que quiero ser coherente con las banderas de Maxi y Santillán, y que no me he vendido, no me vendo, y que bueno, me van a tener que vencer. Yo vamos a seguir en la pelea, y siempre junto a las compañeras, a las compañeras, a los compañeros, y en la lucha, en la lucha. Así que eso es sencillo lo mío. Los insto a que se han unido, que estos compañeros asesinados vilmente en el puente no son de un grupo o de un sector político, es de todo el pueblo. Eso siempre lo hemos dicho, por eso siempre, caso nuestro, de Quebracho, siempre hemos instado a que las movilizaciones, los homenajes sean unitarios, sean grandes, que todo el mundo participe. Pero bueno, eso no se ha dado en todo este proceso, en todo este tiempo, y siempre estamos al lado de los que luchan y los que no bajan la bandera. Así que, compañeras y compañeros, los llevo a todo mi corazón, fuerza, y seguir apostando a la lucha y a la memoria, que eso nunca tiene que fallar. Si yo estoy vivo, a pesar de los problemas que he tenido de salud, es debido a dos factores que para mí son esenciales. Uno, por la solidaridad de las compañeras y compañeros, por un lado, que nunca me han abandonado. Por otro lado, el profundo amor de mi compañera de militancia y compañera del corazón, que ha hecho infinidad de gestiones y cosas para que yo siga en pie y sigamos abonando el amor que tenemos entre nosotros. Escucha, compañeros, que el boli seguro le va a llegar. ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Compañeros, compañeras, a 13 años de la masacre de Avellaneda seguimos luchando y construyendo poder popular. Seguimos en las calles peleando por nuestros derechos. Y hace muy poco estuvimos gritando todos juntos y juntas, ni una menos, repudiando la violencia patriarcal que asesina a mujeres y exigiendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En esa masiva movilización que se replicó a lo largo y ancho del país, dijimos que para que la violencia machista a las mujeres se termine, tiene que haber políticas de Estado. En cada caso, en cada femicidio, estaremos presentes exigiendo justicia. Laura Iglesias fue violada y asesinada. Sus familiares, amigos y compañeros de trabajo vienen exigiendo justicia. Hoy, en esta lucha, queremos hacer presente a todas las mujeres asesinadas por violencia machista y hacer un reconocimiento a todas las mujeres que enfrentan el miedo todos los días y salen a decir basta, basta el patriarcado. Queremos invitar entonces a Lucía, hija de Laura. Hola, mido 1.55. Como les contaron acá los chicos, mi mamá fue víctima de femicidio. Hace 2 años salió a trabajar, el auto se les quedó empantanado porque el día anterior había llovido, y cuando por la tarde, después de realizar sus tareas, volvió a buscarlo, ya no volvió. Mi mamá vivía en una zona de una casa cada por cuadra más o menos, y mi hermana llamó a las compañeras de trabajo, y para cuando avisaron a la policía y la policía actuó y la encontraron, ya pasó el día siguiente. Y bueno, parecía que no tenía signos de haber sido violada, pero después haciendo las pericias dijo que sí. Y bueno, después nosotros, los familiares, buscando y enterándonos, y justo Miramar, ¿no?, un lugar donde se dan tantos casos de violaciones a mujeres, que es tan alevoso que el papá de Natalia Melman se acerca a nosotros, a mis tíos, y bueno, nos hace saber que estaba presente, que hace 12 años, ya más que 12, se estaba fuera el femicida de su hijita, con salidas domiciliarias, y después nos enteramos del caso de Mara Mateu, y después nos enteramos de otros casos también, todos por la zona, y nos enteramos de cómo se mueven las drogas, y nos enteramos de cómo se mueve el femicidio y la trata de personas. Y bueno, es digamos duro enterarse de que esto es moneda corriente, de que esto es más común que de lo que uno piensa, y que un 3 y que un ni una menos puede, no sé, sonar lindo para que justo hagan campaña, o para que justo Tinelli se saque la foto, o para que después al día siguiente aparezca con un trasero, viste, en la tele, y uno no termina de tomar conciencia de una cosa que aparece con la otra foto, y entonces el doble mensaje, el doble estándar, y el patriarcado, y el capitalismo, y cómo el capitalismo, pero acá las trabajadoras cobraban menos que el salario, que y así. Y mi mamá era una comprometida con su trabajo, con sus tres hijas, con sus tres nietas, que salía a laburar, que pateaba la calle, que vivía y era del barrio, que se mudó a Miramar justamente porque una de mis hermanas, teniendo problemas, tratando de encontrar un mejor lugar, un lugar más tranquilo, y bueno, trasladó su puesto de trabajo allá. Ella era estatal. Cuando el femicidio ocurre, la jefa, la presidenta del Patronato de Liberados, lo primero que hace en el velorio es decir a viva voz varias veces: chicas, esto no fue laboral. Y después se tomó el trabajito de ir recorriendo la provincia a todas las delegaciones a recordarles que esto no había sido laboral. Entonces, ¿el Estado dónde está? Porque hay una trabajadora que, para colmo, también era delegada de ATE, que lo fue en Morón, que en Hurlingham, no recuerdo, pero bueno, también, que estaba formando fuerzas allá en Miramar, y bueno, y pasa esto, ¿no? Como que ella era una persona muy activa, muy solidaria, muy comprometida. De nuevo, Patronatos de Liberados, ¿qué es? Es una institución que trabaja con personas en conflicto con la ley penal. O sea, te meten preso, salís y cuando salís, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ahí está la trabajadora social. Las hay buenas, las hay malas, las hay mediano, todos los tamaños. Mi mamá era una de las muy comprometidas y ganaba un sueldo pedorrísimo, no llegaba a fin de mes y trabajaba en zonas muy delicadas con gente muy... con una población, con una... sí, con una población muy vulnerable. Y cuando le pasa esto a mi mamá, lo que es patronato se acerca, pero no desde patronato, se acercan las trabajadoras sociales, que ven que una compañera se murió. Y no se murió de cualquier forma, se murió de una manera terrible. Y que en la... que pasa muchísimo tiempo y no se investiga. Y que cuando se investiga se hace porque se mueven las trabajadoras, se mueven las familias, se trata por todos los medios de hacer esto visible. Al principio no nos dieron bolilla, al principio buscamos donde todos creemos que tenemos que ir a buscar, que es justamente al Estado, que tendría que velar por nuestros intereses y por nuestra seguridad y bla, bla, bla, bla. Y bueno, es donde perdimos muchísimo tiempo y muchísimas energías, y después dejando entrar a las verdaderas luchadoras, las trabajadoras, las verdaderas luchadoras, que son de repente mujeres organizadas, mujeres no organizadas, como yo no estoy organizada, pero estoy acá hablando por un micrófono a un montón de gente que ni conozco, pero que los veo y están fuertes, luchando, manteniendo viva la memoria para que no se pierda, para que esto siga acá y no se repita. Y esto es terrible. Natalia Merman murió, mi mamá murió y es muy similar, y Mara murió y es muy similar, y nosotros, gracias a las trabajadoras y gracias a quienes estuvieron acompañándonos, que fueron muchísimas organizaciones, como yo decía en algún momento, dije esto, de las banderas de todos los colores, se acercaron a apoyarnos, y por eso fue que el tribunal nos dio espacio, ¿no? Nos dio espacio a poder hablar y decir cosas que si no, no se hubiera hecho. Fíjense lo que pasó antes, que hay un tribunal, el mismo tribunal que nos tocó a nosotros y que le dio sentencia de prisión perpetua a Cuello, ojo que no es el único asesino, no es el único femicida, es el perejil que agarraron, que fue, sí fue, pero todos sabemos que atrás de ese hay otras cosas muchísimo más profundas, hondas, y me perdí de lo que estaba diciendo. Ese tribunal es hoy el que está teniendo un caso con una familia que tuvo que armar una carpa para que les den bolilla, porque tienen un hijo que lo mataron, personas que trabajaban para la policía, eso mismo. Entonces, ese tribunal es inmutable y ahí está, esa es la justicia que tenemos. La justicia que, si vos no estás acampando, o que si no estás organizado y metiendo bandera por todos lados, poniendo, pintarrajeando todo, metabombo, gritando, el escudo no se entera, la policía te mata, o te deja morir, o te tapa la causa, o te la mete en un cajón, o hace desaparecer nombres, o evidencia, o... Y vos te quedás sin voz, y no es una voz. Porque gracias que está Natalia Melman, gracias que está Mara Mateu, que hay otros casos que... Pero los que no se saben, y es terrible porque hay muchos, así como decían acá, Luciano Arruga. ¿Cuántos Lucianos Arrugas hay? Bueno, Laura Iglesias es una más. En un estado, en una provincia, en una costa, que en verano, bárbaro, es la ciudad de los niños. Mar del Plata, buenísimo. ¿No vas a ver un marplatense que se mueva hasta Miramar para ver qué pasó? El fallo se dio gracias a toda esta movilización y a toda esta presión. No sin antes, uno de los jueces, por ejemplo, pedir y presionar a una de las personas que estaba dando testimonio sobre cómo es que usted sabe, o quién fue, porque sabe usted que tiene el deber como trabajador del Estado, del PLV, de dar los nombres de estas personas que dicen haber sido apretadas por la policía. Y empezó a agarrar el lapicito para anotar. Si eso no es hostigamiento, no sé. Cuando las trabajadoras sociales tienen secreto profesional y cuando las trabajadoras sociales no tienen por qué decir de un tercero lo que pasó. Pero eso fue un apriete. Cuando después una de mis tías estaba dando testimonio y también se le empezó a hacer una serie de preguntas como desacreditando lo que decía. Y otra de las personas, que era hipoacúsico, se le habló de una manera que si hubiera estado el INADI ahí, bueno, teníamos a jueces para ser juzgados. La verdad que de la cuestión de lo que es femicidio falta un montonazo, meter leyes, meter líneas ahí o entre líneas. No se puede decir que esto fue un femicidio por más que fue violada brutalmente, porque no está vinculado. Solo por eso, porque no hay vinculación, o sea, como si fuera al voleo. El tribunal, aparte, lo que hizo fue, por la presión, y porque esto es algo que nosotros lo veníamos pidiendo desde el día 1, que se investiguen coautorías, posibilidad de que hayan otras personas involucradas, que se separe a la policía bonaerense de la investigación, cosa que se hizo, pero realmente se haga, y que conste en el registro de femicidios y que se haga copia al patronato. O sea, eso da lugar a que se piense que esto sí fue laboral, tiene que ver con su trabajo, y que se hagan cargo. Es una institución del Estado, el patronato. Cuando la policía te agarra y tenés ahí a 25.000 efectivos, está todo bien. Ahora, ¿cuántas trabajadoras sociales nuevas tenés para tratar a la gente que vos metiste presa, Estado, y después sacás a la calle, después de haber pasado por esa picadora de carne, que es la institución carcelaria, bueno, ahí están las trabajadoras tratando con esa gente. Con uno, los policías, con dos, la carcelaria, y después tenés la población, la gente, el común de la gente, los portadores de cara, los que sí han hecho cosas. O sea, tenemos acá de todo, y para tela, para cortar, para rato. Este sistema está todo podrido, está todo podrido. Pero si hay algo que por lo menos yo puedo rescatar, es el acompañamiento y esa cuestión de dejar el ego de lado o dejar de la fichita fácil, ¿no? Que es el, ah, no, yo vengo de tal, voy de tal, y posicionamiento político o organización, o dejarlo de lado y ir por lo que realmente es de base, que es, acá hubo un femicidio que se constituyó de esta manera, que la ahí no hay responsables que son reales, que fueron, que hicieron las acciones. Después están materiales, gracias. Y después están los políticos. Que el Estado dé la cara, que esta, la presidenta del Patronato de Liberados, todavía esté en su puesto después de haber dicho lo que dijo y después de no haber movido un dedo ni cambiado una cosa de lo que son las políticas, de cómo trabajan las trabajadoras, porque mi vieja salió a trabajar sola en un barrio de una casa por cuadra, sola, con su propio auto. Entonces, eso ya te está indicando una precarización. Que el tribunal lo haya dejado, que lo haya sentado, que haga copia, que le dé una copia al patronato, bueno, a nosotros nos da cierta esperanza, cierta... es como decir, loco, ¿vieron? ¿Tan loquitas? No estábamos. Y bueno, perdonen si me extiendo, pero me... Y que los responsables políticos, Casal, Scioli, y bueno, López, López renuncia. El resto, que paguen. Nada más, gracias. Gracias, Lucía. Cuando decimos que defendemos los derechos humanos de ayer y de hoy, cuando decimos que vamos a seguir luchando para que se termine la impunidad, también decimos que no queremos más violencia de los derechos humanos en este 2015. Cuando el gobierno amenaza al pueblo Cuam, cuando la presidenta Cristina Fernández no recibe a las comunidades que llevan meses acampando en la 9 de julio, esperando que el gobierno se digne a dialogar, se violan los derechos humanos. Desde acá queremos pedir al hijo de Félix Díaz, a Eduardo, que nos dirija unas palabras. Muy buenas noches a todos los compañeros. Agradecer por esta oportunidad. Nosotros venimos de la provincia de Formosa en reclamo por el derecho que le corresponde a los pueblos originarios, lo que nos hace llegar a capital de Buenos Aires es poder tener un diálogo con la presidenta, a través también de los funcionarios, porque lo que está pasando en Buenos Aires también pasa en nuestra provincia Formosa. del poder de del interés económico de las empresas que compran lo que es la justicia. Para nosotros, en esta lucha que venimos llevando hace muchos años, también hemos vivido una represión en el año 2010 por defender el territorio que nos corresponde. Nosotros como comunidad del pueblo Qom también hemos perdido a un hermano que defendió la tierra, que la justicia actuó de manera muy cruel porque golpeó a los niños, mujeres, ancianos, con solo el hecho de defender lo que es un modelo de un gobierno. Nosotros hemos venido acampando hace 4 meses. Estamos con los 4 pueblos de la provincia de Formosa: el pueblo Qom, el pueblo Vichí, el pueblo Pilagá y el pueblo Nibaclé. Venimos porque ya estamos cansados de tanta injusticia. Ya no queremos que se sigan muriendo nuestros hermanos por defender la tierra, por defender un lugar que siempre ha pertenecido a nuestras comunidades. Sabemos que en este momento, en esta lucha, hemos llegado a una instancia que es muy difícil para nosotros. Lo que hace la justicia formoseña es armar las causas penales en contra de nuestros líderes. Y lo que está haciendo la provincia de Formosa en este momento, quiere llevar a juicio a Félix Díaz, culpándolo de usurpador de su propia tierra. Y no solamente quieren hacer eso, también quieren implementar un desalojo que en el año 2010 lo hemos vivido. Han desalojado a 17 familias, quemaron sus casas. Y en este nuevo desalojo que quieren hacer, quieren desalojar a 30 familias más para seguir como despojando la tierra de nuestra comunidad. Por eso hemos decidido de acampar, de poder hacer visible esta problemática que estamos pasando en nuestra provincia. Y no solamente el tema del conflicto, sino que también hay mucha problemática del tema de salud, mucha discriminación hacia nosotros con solo el hecho de querer defender lo que es la tierra que nos corresponde tradicionalmente y ancestralmente. Y en este momento también acompañamos a cada uno de ustedes en su lucha, porque todos nosotros estamos luchando por un derecho que solo el pueblo lo puede cambiar, porque el gobierno ya no le importa lo que es el derecho. Hablar de derechos humanos, para nosotros no existe ese derecho. Por eso, lo que estamos exigiendo en este momento es que algún funcionario nos atienda para que poder plantearle nuestra situación, nuestra problemática, y saber qué es lo que pasa con los derechos de los pueblos indígenas, por qué no se aplican, porque ya no queremos estar lamentando la muerte de un hermano en manos de las policías, porque eso es el sistema que utiliza siempre los gobiernos, te mandan a reprimir y te matan a través de la justicia. Pero para nosotros, cuando empezamos a denunciar, empezamos a pedir justicia. Para nosotros ni siquiera se investigan los problemas que están acarreando las comunidades indígenas. Y en este momento tan importante para todos nosotros, que siempre estamos luchando por la vida de cada uno, por el futuro también de nuestra familia, por el futuro también de nuestras comunidades, queremos que nosotros también podamos estar unidos a través de esta lucha que llevamos en contra de las injusticias que está pasando en este país. Así que solamente traigo el saludo de los hermanos que están acampando la 9 de julio y Avenida de Mayo, donde están ahí mujeres, niños, ancianos, jóvenes, que ellos tienen ese deseo de poder compartir esta lucha con ustedes. Y esperamos siempre que estemos caminando en esta lucha, que para nosotros esta lucha la vamos a lograr y la vamos a ganar y la vamos a defender, porque esta lucha no se puede ni siquiera hablar de vender, porque se ha perdido vida, porque esas vidas que se han entregado se hizo porque es para poder demostrar que hay algo que luchar, hay algo que cambiar. Entonces en este momento para mí es importante que estemos cada vez más unificados en las luchas, a pesar que el gobierno de turno en este momento, cuando habla en los discursos, hablan de derechos humanos, pero hablar de derechos humanos es solo está en los papeles. No podemos seguir dejando que se estén persiguiendo a los que luchan por la vida, a los que luchan por una causa. Tenemos que luchar también por defender a nuestros compañeros y líderes para que también puedan lograr lo que están buscando. Así que solamente agradecer este espacio. Así que muchas gracias. Gracias. Este escenario es un escenario abierto a todas las luchas. Intenta hacerlo todos los años y todos los años lo logra. Siguen llegando las adhesiones. Desde la cooperativa Esquina Libertad nos sumamos como todos los años en esta fecha tan especial para las luchas populares en contra del discurso falso de los medios de comunicación y frente a las políticas y acciones represivas de la policía y otras instituciones represivas. Nos sumamos al grito de ¡Viva Darío Maxi por siempre! Que no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida. Adhiere a la jornada Carlos Loza, AGP, Junta Interna, Asociación Gremial de Puertos. Eduardo Espinosa, ATE, Ministerio de Desarrollo Humano, Provincia de Buenos Aires. También están presentes trabajadores del colectivo de trabajadores de prensa, que ha logrado junto con otras fuerzas conformar un nuevo sindicato de prensa en Buenos Aires. Trabajadores de la agrupación ATE desde abajo. También trabajadores y trabajadoras de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. Trabajadores de Exenfer, que han dado una pelea ejemplar junto a los trabajadores de LEAR y otras empresas y otros trabajadores en empresas del Cordón Norte. Desde la rebelión popular del 2001 a hoy, numerosas organizaciones populares fueron creciendo al calor de la lucha. Radios comunitarias, fábricas recuperadas, cooperativas de trabajo autogestivas y sin patrón. Entre todas ellas, desde siempre, una referencia ineludible en la lucha de Sanón, de Facimpat hoy, quienes han sido ejemplo y referencia, hoy están defendiendo la gestión obrera. Por eso, queremos invitarlos, con mucho agrado, por otro lado, a que digan unas palabras a todos los compañeros que se han acercado. Compañeras, buenas noches. Desde Neuquén, los trabajadores de Facimpat, ex Sanón, saludamos este acto por un nuevo aniversario de la muerte de nuestros compañeros Costequi y Santillán. No es ajeno para nosotros estar esta noche acá. Yo, como trabajador de Facimpat, antes de esto, formaba parte del movimiento de trabajadores desocupados de Neuquén, que en ese 26 de junio, cuando nuestros compañeros eran masacrados acá en Avellaneda, nosotros estábamos movilizados en Neuquén reclamando la cárcel para todos esos funcionarios y la policía asesina que mató a nuestros compañeros. No es ajeno para nosotros tampoco decir de que hoy no tan solo mataron a Maxi y a Costequi, sino también decir de que el gobierno y todo este gobierno es asesino simplemente porque tampoco da respuesta a los reclamos de los compañeros que hoy están peleando. Es asesino porque es cómplice de la muerte de Carlos Fuente Alba en Neuquén. Es cómplice de la muerte de muchos luchadores sociales en todo el país. Entonces, ¿de qué derechos humanos nos hablan? Por eso, compañeros, también estamos acá para pedirles que nos acompañen en esta lucha que estamos llevando en Neuquén, porque nos están ahogando financieramente a la fábrica recuperada y Sanón no es la excepción. Compañeros, así que esta noche queremos con ustedes compartir este acto y decirle que la memoria sigue vigente. Que por más que nos hayan matado a luchadores sociales, porque por más que hayan matado a compañeros, seguimos en la lucha y seguimos diciendo que este gobierno es asesino y todos los gobiernos para atrás también. Compañeros, desde acá estamos y queremos también traer nuestros saludos. Y así también quiero que también el compañero secretario general del Secreto Ceramista les diga acá las palabras. Hola, hola. Primero que nada, recordar a los compañeros de cual somos parte de la clase trabajadora, somos de la clase que constantemente lucha contra los poderes, contra la justicia, contra la represión, contra los derechos que tienen los trabajadores. La verdad que lo que hemos logrado nosotros en Neuquén, tenemos más que claro que no lo hicimos solo. Tenemos más que claro que esa decisión de las asambleas de los trabajadores del movimiento de trabajadores desocupados, del movimiento popular, fue una cosa muy fuerte para nosotros, compañera, de saber que se había votado la lucha de defensa de trabajo para los trabajadores de Sanón. Por eso decimos que a Sanón no lo recuperamos solo. Por eso todos somos parte de la experiencia de Sanón. Por eso reivindicar este lugar al cual le quitaron la vida a estos compañeros que tenían claramente a qué ideología política, a qué clase pertenecen. Ese es el orgullo más grande que nosotros nos podemos llevar, porque acá en este lugar, la defensa de que hoy nosotros estemos gestionando la fábrica tuvo que ver con esa decisión. Y son las mejores decisiones teniendo en claro para dónde queremos ir. Es emocionante, compañeros, para nosotros saber que estas decisiones fueron fortalecidas por el grupo, por el movimiento de trabajadores. Pero también repudiar a la justicia, traer a quien haya que traer para que pague por el asesinato de los compañeros. Porque no paran. Porque bien lo decía el compañero de la comunidad Juan. No tienen una derechos humanos, no lo tienen, porque cuando toman decisiones para reprimir, para matar, para encarcelar, no les tiembla el pulso. Pero esa es la claridad que nosotros como trabajadores tenemos, que la unidad, la que forja constantemente cada uno en su lugar de trabajo, cada uno en su lugar de barrio, sabiendo que el enemigo está allá, y a ese enemigo hay que vencerlo así, con la unidad que se tiene que potenciar cada vez más. A estos gobiernos que van arrasando con los derechos de los trabajadores porque los quieren encarcelar, en caso de los compañeros Las Heras, con la muerte del compañero Carlos Fuentealba en Neuquén, con las comunidades de mapuche que están siendo atacadas y le están llevando a todo su territorio. Bueno, contra todos esos derechos tenemos que forjar esa unidad, esas decisiones de la asamblea de defendernos entre nosotros mismos. Así que yo, compañeros, compañeras, valorar, porque estos 13 años que llevamos gestionando la fábrica, y soy reiterativo en esto, es saber que trabajadores desde acá y desde muchas partes del país y del mundo queremos lo mejor para nuestra clase y hay que defenderla. Digo, nosotros estamos en lucha todavía, como bien lo decía el compañero, y esa lucha la queremos potenciar el día 7 de julio, donde estaremos concentrando a las 9 de la mañana en Congreso y llegar movilizado a Economía para que le den los créditos a esa fábrica, para seguir demostrando que somos capaces de levantar las producciones, de generar más puestos de trabajo y de tener esa visión de que los trabajadores somos los que motorizamos, somos los que movemos el mundo y queremos un mundo más justo para toda nuestra clase. Así que yo, compañeros, compañeras, valorar este espacio, reivindicar a los compañeros y juicio y castigo a los responsables de la muerte de los compañeros y de tantos compañeros en el país. Así que muchísimas gracias. Compañeros, el libro de Darío y Maxi, Dignidad Piquetera. Gracias, compañeros. Al tiempo también nos están llegando desde Jujuy palabras que dicen: a los 13 años de la muerte de Darío y Maxi, seguimos exigiendo que los que dieron la orden de disparar paguen por el asesinato de nuestros compañeros. Aníbal Fernández, Dualde y Solá mantienen su impunidad protegidos por el gobierno kirchnerista, que de esta manera se convierte en cómplice. Saludamos a todas las organizaciones solidarias e instamos a luchar por la unidad, que hoy más que nunca es un concepto revolucionario que nos tiene que guiar. Carlos Perro Santillán, Confluencia Movimiento Tupac Atari, Movimiento Popular La Dignidad. Y mañana en el Puente Porredón, que seguimos exigiendo justicia, que seguimos luchando por lo mismo que luchaban Darío y Maxi, Mariano Ferreira. Y así, como en el 2002 luchábamos contra los altos índices de desocupación, hoy luchamos contra el trabajo precario, luchamos para poder llegar a fin de mes, luchamos por condiciones laborales dignas y contra la burocracia. Contra la burocracia, que recordemos que hoy hubo audiencia en casación para ver si le mantenían o no le mantenían la cárcel a Pedraza, y por suerte tenemos la noticia de que efectivamente se va a pudrir en Ezeiza. En este momento queremos invitar a otros protagonistas también de la lucha de los trabajadores en el último tiempo, queremos invitar a un compañero que representa una lucha inmensa del pueblo trabajador en este año 2015, que con bloqueos, con organización y lucha, quebraron el techo salarial que quería imponer el ministro Tomada, estas paritarias, y lograron una victoria para el pueblo. Lograron la certeza de que si se lucha, se quiere, se puede. Invitamos a José Luis Mayo, secretario de prensa de la Federación Aceitera. Aceitero, carajo, aceitero. Aceitero, carajo. Buenas noches, compañeros. Si ustedes me permiten, en primera instancia, desde los trabajadores aceiteros, nuestros respetos a los mártires obreros, porque hoy se conmemora el asesinato de Darío y Costequi. Nuestro respeto de los trabajadores aceiteros, cuyo único pecado fue defender con dignidad a su clase, la clase obrera y el pueblo. Ese fue su pecado capital y por eso lo condenaron a la muerte, por eso lo condenaron los verdugos, por eso lo condenaron esa alianza permanente e histórica de Argentina, que es la alianza tripartita entre los patrones, los gobiernos burgueses y la burocracia sindical. Y esa alianza es la que tenemos que quebrar de las organizaciones de los trabajadores, de las organizaciones barriales, de las organizaciones populares de cualquier tipo, de la intelectualidad y de los estudiantes. De entre esa alianza, entre patrones, entre gobiernos y entre burócratas que mantienen encorsetado el movimiento obrero atrás de las políticas burguesas y atrás de los gobiernos que no los representan, no vamos a poder construir políticas propias, políticas autónomas e independientes de las políticas del capital. Y hoy que conmemoramos a estos compañeros caídos aquí mismo a unos metros por los verdugos del capital, si me permiten, compañeros, los trabajadores aceiteros también tenemos nuestros propios mártires. En el año 1976, toda la comisión interna de la empresa Molino del Río de la Plata de Bunkibor, una empresa representativa de los sectores monopólicos, aceiteros, girasoleros, en aquel momento, como hoy son sojeros, esos sectores monopólicos que participaban del poder político conjuntamente con el gobierno, con los que implementaban las políticas de mercado y con los militares asesinos que criminalizaron a los compañeros de la Comisión Interna de Molino, desapareciendo la comisión en plena y muchos de sus familiares. Y hoy, por lo que pudimos investigar, son alrededor de 27 compañeros que desaparecieron en 1976, compañeros aceiteros. Y hoy en el juzgado, en estos momentos, en el juzgado número 3 de La Plata, están siendo juzgados post-mortem, porque esos criminales gozaron con la fortuna de estar muertos y no poder juzgarlos en vida. Pero quedarán su nombre enjuiciados por la historia para siempre. Entonces, si ustedes me permiten, junto con estos compañeros caídos acá, con esta dignidad que han tenido las organizaciones de base populares de los barrios, de rescatar la memoria de esos compañeros y de sacar como denominación de esta sesión a un conspicuo representante de la oligarquía liberal argentina, que fue Nicolás Avellaneda, y fue reemplazado por dos representantes del pueblo de la clase. Mis respetos por ese logro histórico de los compañeros. Hoy no se llama más Nicolás Avellaneda, hoy tiene el nombre de los mártires obreros, que son banderas de lucha. Y si me permiten, compañeros, hoy este viejo trabajador, este viejo luchador, que tuvo la suerte de encontrarme algunos compañeros hoy en la Loma de Zamora, y me encontré con compañeros que los conozco hace más de 20 años y que vinimos construyendo paso a pasito con un trabajo de hormiga en las organizaciones de masa. Mi lugar ha sido la fábrica. Con trabajar con mis compañeros de comisiones internas, de una perspectiva antiburocrática y tan patronal, ir construyendo en un trabajo permanente, en un trabajo de concientización desde la clase, desde la democracia obrera. Porque la democracia obrera, la verdadera, la auténtica de la clase, es esa que se da dentro de la fábrica, en el vientre y el corazón de la fábrica, y en los barrios y con la movilización. Desde ahí hemos construido los trabajadores aceiteros con humildad, pero con esfuerzo. Hemos construido un movimiento de base representativo de comisiones internas y una vanguardia obrera que nos acompaña en cada fábrica. Hemos logrado derrotar a la burocracia interna que teníamos en nuestras filiales y la Federación Aceitera. Y nos quisieron correr a los tiros, nos mandaron los bastones a las puertas del sindicato capital, y en un congreso nos mandaron 200 patobicas armados y tuvimos heridos de bala. Pero los trabajadores aceiteros, le arrancamos el congreso y le arrancamos la organización y la pusimos al servicio de los trabajadores. Eso se logró, compañeros, de la única forma posible, con la construcción de base en el corazón de las fábricas y en el corazón de los barrios, construyendo organizaciones de la base autónoma e independiente de los patrones y de los estados burgueses. Desde ahí hemos construido, y ese es el camino, y desde ahí deberíamos seguir construyendo con la democracia, con la herramienta más importante que tienen los trabajadores, que son las asambleas. Estuvimos los aceiteros en los últimos 2 años en un permanente estado de asamblea permanente, deliberativa y resolutiva, y ahí nacieron todas las decisiones con las cuales nos permitió combatir al enemigo que teníamos enquistado en el sindicato, en los sindicatos, que era la burocracia. Y hoy, más que nunca, hemos vivido desde esta lucha histórica de los trabajadores aceiteros durante 25 días. En el corazón industrial de los sectores monopólicos ojeros aceiteros, esos que hoy consolidan como parte del capital financiero rentístico agrario industrial todas las reservas económicas del país, porque representan fundamentalmente en el sector de Rosario, representan más del 30% del producto bruto y más del 30% de las exportaciones. Con una renta de ganancia extraordinaria, que oscila entre el 0,5 y el 1% de los costos generales de producción. O sea, un costo ridículo. Y sin embargo, las patronales y el gobierno se resistieron a avalar el convenio que nosotros legítimamente estábamos reclamando en función de sostener un salario digno para los trabajadores aceiteros y que también serviría de ejemplo para el resto del conjunto de la clase. Y nos dijeron que no, y nos decían que no, y extorsimos el brazo a las patronales y al gobierno, que una vez más estuvieron aliados en contra de los trabajadores. Y esto, y les torcimos el brazo, compañeros, con el único elemento posible con que podemos contar a los trabajadores, que es con la lucha y la movilización. La lucha es el corazón de la fábrica, la lucha es la calle, la movilización. Nosotros bloqueamos las rutas y bloqueamos los puertos, les cortamos los embarques al exterior, les preparizamos la economía del país. Y ese fue el resultado del éxito que tuvimos en la negociación, quebrándole el techo y los topos que nos pusieron a la paritaria. Esta fue la realidad, compañeros, y contamos con la solidaridad, la única solidaridad de las organizaciones populares hermanas, que son cuantitativamente mayoritarias, pero que tienen grandeza, que tienen solidez ideológica, y con ellos contamos. No con el espectro, con el gran espectro que hoy representa la burocracia sindical, que es más del 90% de las organizaciones de la Argentina. Ellos estuvieron al lado del gobierno, y al lado de los patrones, por supuesto. Y acá que quede clara una cosa, compañeros. Los problemas de los trabajadores los resuelven los trabajadores. Se acabaron varios. los mitos. Se acabó el mito de las paritarias libres. Se acabó el mito. Se acabó el mito de que la burguesía, que hay un sector de la burguesía que tiene características progresistas y que defiende proyectos nacionales y populares. El único proyecto plural posible es aquel que es direccionado de la clase por la clase. Cualquier concepción política de desarrollo de democracia popular y de poder popular tiene que ser direccionado de la clase. Se acabó el mito de la columna vertebral. Hoy la cabeza tiene que ser la clase obrera, el pueblo y los movimientos populares. Es el ejemplo que transmitimos humildemente a los trabajadores asistentes. Cuando las paritarias nos decían que había necesidad de hacer el ajuste, y nos decían: ustedes son malos obreros y son malos dirigentes porque están quebrando, van a quebrar la economía del país. Nosotros le dijimos, compañeros, que el salario no lo fija, el salario lo fija la necesidad de los trabajadores y no lo fija el mercado, y no lo fijan los monopolios, ni lo fijan los patrones, ni lo fija la burocracia. Lo fijan las direcciones independientes y autónomas del movimiento obrero. Ese es el ejemplo que hoy le damos, compañeros. Desde ahí vamos a seguir con nuestra lucha, porque es el único camino. El camino de la lucha es el camino de la unidad. Compañeros, viva el poder popular, viva los barrios populares, los barrios obreros que ustedes representan, y viva la clase obrera. ¡Viva, carajo! También tenemos mucho que aprender de todos los compañeros y compañeras que han venido a este escenario a dejar su testimonio en tiempos difíciles. El 26 de junio de 2002 buscábamos trabajo, dignidad y cambio social. A 13 años buscamos justicia, buscando un poema para Darí y Maxi. Te busco en los dientes de una pluma, en la llaga fatal de ese teclado, en el filo mellado de mi canto, en el vino y la sal de mi garganta. Te busco y te derramas en mis manos, como agua de mar que no me sacia. Te busco poema para que los nombres, estás enmudecido por la angustia. Te busco en la lengua de una piedra, en la voz de mi sangre sublevada, en el disparo letal de una palabra, en la metáfora que nombra la utopía. Te busco poema dentro de mi guitarra, en la savia musical de su madera, en el beso y la mordida del recuerdo, en el grito visceral de los silencios. Partido de los poetas, nuestras lágrimas no caen de rodillas, porque el dolor nos brota sublevado, porque poesía comprometida es la que compromete al poeta, y poesía social es la que se socializa. Cumpas, hace muy poquitos días falleció un compañero al que muchos pudimos conocer, con el que pudimos caminar un montón de luchas en un montón de calles, compartiendo un montón de alegrías, de tristezas. Estoy hablando de Roberto Fornari, un compañero de esos que alegran con una sonrisa y su abrazo compañero, su solidaridad, su compromiso. Lamentablemente, o afortunadamente, el compañero nos acompaña acá, está presente dentro de nosotros, está presente en este lugar que lo vio caminar tantísimos años. Abrazo fuerte, Roberto, hasta la victoria siempre. Gracias. Queríamos invitar a un compañero, pero la realidad es que son muchos compañeros, porque están arriba y abajo del escenario, para rendirle homenaje a Roberto. Así que invitamos a todos los compañeros de MULPS. compañeras, compañeros. Es una intervención, un discurso que hubiéramos querido no dar, que no queríamos dar. Estamos acá con mis compañeras y compañeros del MULS, con las hijas de Roberto, con buena parte de la familia que está acá escuchando, con tantos compañeros con los que hemos luchado todos estos años para despedir a un compañero, un amigo, un luchador que ha peleado en todas las luchas de estos años y para el cual además era muy importante estar acá, porque esta lucha era nuestra, esta lucha también era parte nuestra, parte de nuestra historia, del día a día de estar acá, del día a día de estar en la estación, los primeros años cada 26 y después cada año. Fueron muchos años de trabajo, de militancia común, de intentar construir una organización popular, de intentar construir la unidad de los revolucionarios, de trabajar a veces con errores, seguramente con muchos errores, pero poniendo todo, toda la garra y todo lo que teníamos adentro, todo lo que necesitábamos. Eso fue un momento terrible para nosotros esta semana, cuando después de largos años de luchar contra un cáncer de mierda, el compañero falleció. Pero es cierto aquello que se dice, los compañeros que luchan, que pelean, los compañeros quedan en la memoria de los demás, y así no se muere nunca del todo. Así quedamos siempre, siempre hermanados con los que pasaron, y aprendemos de los que pasaron. Cada uno de estos 26 estuvimos acá. Pocos días después que mataron a Darío y Maxi acá mismo, hicimos acá 10 cuadras, inauguramos un centro cultural que fue el centro cultural de todos los movimientos en estos años y que fue el lugar donde muchos y muchas nos encontramos. Esa inauguración fue terrible porque fue pocos días después de la muerte. Sin embargo, hubo lágrimas, hubo desazón y hubo festejo y hubo fiesta. Porque así, así queremos vivir y así queremos luchar y así queremos combatir. Con alegría, con firmeza, con claridad. Yo no mucho más, solo rescatar la idea, el ejemplo de un compañero que peleó por la unidad del campo popular, por la unidad de tantos y tantos sectores revolucionarios y que llegamos hasta aquí. Con los compañeros que están acá, que son una parte de los compañeros con los que estamos construyendo juntos un movimiento común, que es el MULS, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, simplemente nos presentamos acá para hacer un homenaje a un compañero que en mi caso particular es mi hermano, es el hermano de muchos años de militancia, de trabajo. Así que, nada más compañero, solo decir... 13 años del asesinato en democracia de dos hijos de este pueblo, la Argentina sigue de duelo. Cada 26 de cada mes y cada año recordamos que dos de nuestros hijos, amigos y hermanos solo clamaban por una democracia real, donde haya justicia, mientras los ricos nos dejaban en la absoluta pobreza. Hoy venimos, como madres víctimas de trata, a pedir justicia por todas las y los desaparecidos y desaparecidas, y por los asesinados y asesinadas en democracia. Somos las que no estamos locas. Exigimos cárcel y castigo a los asesinos intelectuales y políticos de Darío y Maxi. Exigimos aparición con vida de nuestras hijas, amigas, hermanas, Florencia Penachi, Marita Verón, Mariela Tazat, Mayra Castro, Ailén López, Karina Fedato, Luján Ferreira, justicia para Susana Meira y para Otoño Uriarte, cárcel para los secuestradores y violadores de Milagros González, juicio político a todos los jueces que encajonan las causas de nuestras hijas asesinadas en vida, madres víctimas de trata. No están perdidas, no están perdidas, son desaparecidas para ser prostituidas. No están perdidas. Esos mismos jueces son jueces como el juez Perú, de los juzgados de casación de la provincia de Buenos Aires, que es ungido hace muy poquito como juez. Y también lo son Aníbal Fernández y Felipe Solá, candidatos dentro de pocos días a ser gobernadores de la provincia de Buenos Aires, como era Felipe Solá durante el 26 de junio de 2002. A pesar de que pasaron 13 años, a pesar de la inmensa lucha y del viento, los 26 de junio, todos los años, hace más de una década, aún hoy seguimos exigiendo justicia, porque la justicia a veces es lenta y a veces es bien rápida, así como fue rápida para condenar a los compañeros Fernando Esteche y Boris Lescano, así de lenta es para investigar las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda. Pero como no bajamos los brazos, seguimos luchando. Cuando no hay justicia, hay escrache. Y les decimos bien fuerte que son nuestros candidatos a la cárcel. Ahora también damos batalla para que la causa política avance. Para que jueces y fiscales no la archiven, no la cajoneen, no se hagan los pelotudos. Y gracias a que no bajamos los brazos, hoy podemos decir que la causa se mueve. Que la causa fue desarchivada y que sigue su curso. Esta tarea no podría haber sido posible sin compañeros de fierro, abogados, militantes que se pusieron al hombro este reclamo por justicia. Por eso, que están acá abajito, queremos invitar al querido compañero Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Matanza, quien también recibió amenazas, que lucha incansablemente por justicia, y a José Yulman, de la Liga por los Derechos del Hombre, a decir unas palabras. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por la invitación. La verdad no pensábamos que teníamos que hablar. Nosotros el año pasado nos llevamos una sorpresa. 15 días antes a que acá se conmemorara los 12 años de la masacre, del desastre que promulgó y llevó adelante el presidente en ese momento, Eduardo Duhalde. Y nos llamó la atención porque pensábamos, los militantes de la PDH en La Matanza, que un caso como el de Puente Porredón no podía no tener abogados, no podía no estar al tanto con lo que pasaba en la causa de los responsables políticos. La verdad, pensábamos que estaba encausada. Pero Alberto Santillán y Leo Santillán nos dijeron que no, y nos plantearon. Y la verdad, nos quedaba grande por todos lados, nos queda grande esta causa. Esta causa que es muy fuerte, muy grande, es una causa que generó una bisagra en la historia de nuestro país, que todavía está pendiente. Y le planteamos que si conseguíamos dos patas más de compañeros de organizaciones que se sumaran a esto, nosotros lo asumíamos. Y así fue como el compañero José Schulman no dudó en ningún momento de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que quiero recordar, hay muchos jóvenes acá, que fue el primer organismo de derechos humanos creado en el año 36. El primero. Y después también con Paulita Alvarado, una joven abogada de la PDH Nacional, que también se sumó a este emprendimiento que nosotros entendemos como algo pesado, pero indispensable para que la historia argentina no quede ningún rincón impune. Cuando pasó eso, cuando Alberto vino y Leo, hacía muy poquitos días, habíamos terminado por estas zonas un juicio ético que al menos llenó de esperanza el corazón de Francisca, la mamá de Agustín Ramírez, un joven que fue nombrado acá. Agustín Ramírez fue el primer asesinado, torturado político de la democracia. Agustín era Darío, Agustín era Maxi, Agustín era Mariano Ferreira, Agustín son ustedes. Un pibe pobre, cristiano, de las comunidades de base, muy pobre, que yo creo que muchos cristianos no lo hacemos. Muchas veces aparecía, perdón, permítanme que le recuerde esto, pero esto lo generó Agustín también. Si alguno métase a conocer la vida de Agustín. Agustín llevaba a pibe de la calle a dormir a su casa. A su casa. Francisca le decía, ¿dónde va a dormir? Quédate tranquila, mamá, van a dormir en mi cama. Yo me quedo tomando unos mates cocidos. Ese era Agustín. Y sin duda hay una prolongación en Darío y Maxi. Por eso la PDH, cuando obtuvo el sí de estos organismos, ahí nos montamos la carga al hombro, esta carga, ¿no? Esta causa, perdón. Y ahí está Cristian Blanco, que es un compañero nuestro, abogado, que es el que firma y es el que produce, junto con un montón de compañeros de la PDH que se han distribuido los 15 cuerpos y más de uno lo conoce perfectamente. Y ahí empezamos a producir ideas junto con José, con Liliana, que bueno, él va a hablar también porque es la compañera de la Liga, y Paulita de la PDH Nacional, a ver qué podíamos presentarle al juez Lijo para que termine esta hipocresía, caladurez, de tenerlo ahí casi para prescribir. Y le hemos dicho el año pasado, cuando nos fuimos a ver, que tenía una responsabilidad histórica de que esto no quede impune. Y él nos dijo, tráiganos pruebas. Bueno, sepan, ya le hemos llevado. Y en días más tiene que ir a declarar testigos para poder aportar las cosas que son totalmente visibles. Está totalmente claro de que hubo una orden del poder político para disciplinar una vez más en la Argentina, de que no tengan el tupé ningún argentino, sobre todo joven y pobre, a pararse ante un sistema que sigue reprimiendo y oprimiendo en un momento de debacle de la Argentina, como era el 2001 y del 2002. Así que bueno, ahora lo que queda es que ponerle el cuerpo todos los días a esto. Ahí este grupo de abogados va a estar muy atento para que no se escape ninguna fecha, ninguna prescripción, para que estos aportes que se vayan a dar estén bien conducidos. Por eso lo vamos a presenciar, estos testimonios. Y saben que estos testimonios que se discuten en una oficina quedan vacíos sin esta movilización. Por eso creo que va a ser muy importante, cuando vayan a declarar, de que haya un grupo de personas, el mayor grupo posible, en la calle reclamando, porque justamente lo que hizo Darío y Maxi, lo que hicieron ustedes hace 13 años, lo que hizo el pueblo argentino, lo que hicieron los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Que a todas las causas que uno, un abogado con un organismo puede acompañar, si no está acompañado de la movilización y de la lucha, se cae. Así que bueno, les deseo que haya una jornada realmente ejemplificadora de participación, que mañana seamos muchos, muchos recordando ese mediodía nefasto de hace 13 años, para que la Argentina, de verdad, pero de verdad, haya un verdadero nunca más. Bueno, lo que debe haber es un cambio de raíz de toda una dirigencia política corrupta, donde lo que no conoce es la ética y la moral, justamente la que ustedes conocen. Esa ética y esa moral, esa conducta intachable que tuvieron los compañeros al quedarse acá a resistir un modelo y que dejaron su vida. Yo siempre digo que todos estos chicos son chicos que no han muerto, siguen creciendo en el corazón de un montón de luchadores, como los 30.000 compañeros, como Luciano Arruga, un niño que no se imaginó que no iba a parar de crecer. Así que toda la fuerza para los familiares, para Vanina, para Alberto, para Leo, y la PDH en La Matanza va a estar hasta que acá haya justicia y los responsables políticos vayan presos. Buenas noches, compañeras, compañeros. Es un placer, es un honor, es una de esas gratificaciones que la militancia nos da, estar en este acto, en este lugar, que entiendo yo es el lugar más alto de la memoria en la Argentina, de una memoria que no sea arqueológica, sino viva, que mire el presente, que se pregunte qué cosas hay de la impunidad, del crimen de Darío y de Maxi en nuestra vida y en estos días. Como casi todos sabrán, el que disparó el arma con que mataron a Maxi y a Darío fue condenado. Pero igual que en los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado, pareciera que la justicia cierra la escena, el foco, la mirada sobre la escena del crimen, como si lo único que pudieran ver es esa foto que todos tenemos en las pupilas, en el corazón, que nos duele, esa foto tremenda de Maxi agonizando y de Darío ayudándolo y levantando la mano. Y por esa foto hubo justicia. No todos. Pero el problema es que esta estación estaba dentro de un esquema, de un plan que era mucho más amplio, que no fue pergeñado en la puerta de la estación, sino en la Casa Rosada. Porque no estamos ante un crimen pasional de un carnicero como el comisario Franchiotti, sino estamos ante un crimen de Estado. Y eso quiere decir que el Estado planificó, organizó, perpetró, justificó y logró la impunidad para su crimen. En estos años se ha discutido mucho sobre los crímenes de Estado en la Argentina, y una de las cosas que hemos aprendido es que, a diferencia de los crímenes comunes, cada crimen de Estado tiene un discurso justificatorio. Nadie necesita construir un discurso para robar una bicicleta. Pero para asesinar a Maxi y a Darío había que construir un discurso que es el que todos conocen. La mentira de que el movimiento piquetero era golpista. La mentira de que había habido una reunión para planificar acciones armadas. Y esa mentira se mantuvo, se llevó al plano judicial con una denuncia penal por parte de Vanossi en nombre del gobierno, y solo se cayó cuando la valentía de los reporteros gráficos contactó con el movimiento popular y se pudo quebrar la mentira de que había sido un ajuste de cuenta entre piqueteros, como tres días después Aníbal Fernández seguía diciendo de un modo tal que el diario Página 12, lo pueden buscar en internet, Página 12, 29 de junio del 2002, el periodista Moreno le dice a Aníbal Fernández: señor, ¿no se dio cuenta que el gobierno cambió el discurso? Usted sigue repitiendo la misma tontería de hace tres días. Y entonces, uno se explica por qué durante años y años los fiscales Osorio y los que lo siguieron, como se dice en la jerga judicial, se sentaron arriba del expediente y no lo movieron. Porque en principio el derecho y el poder judicial están para defender al poder, y solo irán contra el poder si los obligamos. Es muy paradójico que estemos aquí conmemorando lo que entiendo fue el acto fundacional de la etapa que se abrió con la retirada de Duhalde y la aparición del otro gobierno, y nos preparamos para asistir al ascenso a la Casa Rosada de un cuadro formado en las entrañas del dualdismo que sigue representando la esencia misma del viejo aparato del PJ de la provincia de Buenos Aires, como es Scioli. Eso es la impunidad. La impunidad del genocidio de los pueblos originarios contra la que clamaban Belgrano y San Martín es la que permitió la anulación de la primera independencia. La impunidad de los crímenes de la Semana Trágica, de la Patagonia Rebelde, de la Forestal en el Chaco santafesino en los primeros años del siglo XX, de los que explicaron el ciclo de golpe de Estado. La impunidad para los golpistas del 30, del 43, del 55, del 62, del 66, es lo que explicó el golpe del 76. Y la impunidad del crimen de Maxi Darío es la que explica que 12 años después de haber abierto esta etapa en la que todos pusimos tantas expectativas, nuestras principales demandas sigan estando en el horizonte, sigan siendo un objeto del deseo, sigan siendo necesario construirlas con la unidad y con la lucha. Nosotros nos hicimos cargo, nos metimos en la causa, no porque tengamos un ánimo vengativo, no porque tengamos una especie de placer jurídico, sino porque entendemos que en conquistar juicio y castigo para responsables políticos de la masacre del Puente Pueyrredón y la estación de Avellaneda se juega el presente y el futuro de nuestra patria, que no se puede construir con los mismos responsables de esa masacre. Por memoria, verdad y justicia, pero por toda la memoria, por toda la verdad y por toda la justicia. Nada más, compañeros. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Pablo. Saludamos entonces también a los compañeros que se retiran, a las nuevas banderas que se han sumado, a la bandera de Fogoneros, a los compañeros del PTS también que llegan, al Centro de Estudiantes de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. Compañeros, compañeras, a 13 años de los asesinatos de Darío y de Maxi, sus familiares, sus amigos han mostrado la fuerza para seguir adelante, para convertir el dolor en organización y lucha, para mostrar la tenacidad, la constancia, la perseverancia de que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Queremos recordar las palabras también que las va a decir él también. Darío no se murió, se multiplicó en miles de hombres y mujeres, hijos e hijas de la militancia popular, que hoy estamos acá multiplicando su ejemplo y su lucha. Así que también le invitamos a Alberto para que hablen los dos en este escenario, Marina y Alberto. Bueno, buenas noches. Marina parece que no quiere hablar, o quiere hablar al último, entonces voy a arrancar. Un agradecimiento a Pablo Pimentel, a José Schulman, que realmente eso fue lo que nos motivó, junto con los compañeros del Frente Popular Darío Santillán, a seguir en esta causa, una causa que el juez, que el fiscal Osorio, en el año 2010, con la anuencia del fiscal Lijo, la archivó. Nos ha llevado 4 años desarchivar la causa. Nos han llevado 4 largos, duros años. Nos ha llevado 4 años de impotencia, nos ha llevado 4 años de bronca, nos ha llevado 4 años de odio. ¿Por qué no decirlo? Odio, ¿no? Porque mientras vos tenés a tu hijo muerto, mientras vos, nosotros, luchamos por justicia, vos ves que esos mismos hijos de mil putas que pergueñaron, llevaron adelante con los hijos de mil putas que dispararon y nos mataron a Darío y a Maxi, todavía siguen dando vuelta impunemente. Esto es, la mayor es de las barrabasadas. Acá el tema se quiere cerrar, se quiere centrar únicamente como la masacre de Avellaneda fue únicamente un hecho policial. No ha sido un hecho policial, ha sido un hecho llevado por delante, llevando adelante por Dualde, por Solá, por Atanasov, por Geró, por Aníbal Fernández, junto con la policía. No hay que olvidarse que cuando acá perdió la vida mi hijo, cuando acá perdió la vida Maximiliano Costecchi, todo el gobierno salió en forma increíble, en un arco, a decir que se habían matado entre ellos. Gracias a las, ¿por qué no decirlo, no? Gracias a las pelotas de Kowalewski y Pepe Mateos, cuando han presentado las fotos que han salido en página 12, después de todo lo que dijo el gobierno, que se han matado entre ellos, que había armas en la estación de Avellaneda, que fue un enfrentamiento entre ellos. Así querían que quede todo esto. Esta valentía, estas ganas de que se sepa la justicia, estas ganas de estos dos compañeros, ha hecho que se caiga toda la mentira del gobierno de Duhalde. Pasaron 13 años y todavía seguimos esperando. Pasaron 13 años y únicamente hemos conseguido la prisión perpetua para Fanchetti y Acosta. Pero digo, hemos conseguido porque no ha sido únicamente una labor de la justicia. Ha sido una labor de todos los compañeros, de una parte de la sociedad que ha puesto muchos huevos y muchos ovarios para llegar adelante, que Fanciuti y Acosta terminen presos, porque es la primera vez en marchas de luchadores sociales, en las marchas masivas en las cuales se condena un comisario que sabemos muy bien que debe tener varios muertos de sus espaldas y bien guardados. Estamos a 13 años y sin embargo todo parece que sigue y no más. Por eso reitero, quieren que quede como un hecho policial, no quieren investigar hasta arriba. El fiscal Osorio investigó y llegó hasta las cruces, hasta unos cruces de llamados, que mientras Darío y Maxi estaban muertos, salían desde la CIDE a Fanciuti, desde Rodríguez, que era el segundo de la CIDE, a Fanciuti. Hemos logrado, en base a todo esto, desarchivar la causa. Quizás uno dice desarchivar la causa y parece como si no tuviese tanta importancia, pero para nosotros tiene un grado importantísimo, porque después de haber desarchivado la causa, hemos conseguido que la fiscal nos acepte, como dijo el compañero Pablo, 5 testigos, y esos 5 testigos trabajadores en la municipalidad de Avellaneda. Con esos 5 testigos tuvimos reunión y esos testigos dijeron más de una cosa interesante que puede por fin y una vez por todas llevar al hilo conductor de la masacre de Avellaneda. Esos testigos pueden llevar a que la justicia de una vez por todas ponga las pelotas, se ponga los pantalones largos y realmente haga lo que tiene que hacer, haga lo que todos nosotros sabemos, haga de que se siente el banquillo de los acusados. Y nosotros tenemos tanta, pero tanta grandeza que hasta le vamos a permitir que se sienten en el banquillo de los acusados y tengan la posibilidad de defenderse como estos hijos de puta no le permitieron defenderse a Maxi y a Darío. Por eso mismo, estos pequeños pasos, el desarchivo de la causa, que 5 testigos vayan a declarar, hace que nosotros demos unos pasos y nos apoyemos y sigamos adelante, y vamos a seguir adelante por Darío y por Maxi, porque me parece que en esto no tiene que quedar, no nos tenemos que quedar con esto. Yo siempre he sido un tipo agradecido, cada vez que he venido acá, los 25, los 26, siempre he dicho gracias por estar, gracias por hacernos la segunda, gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre al lado de Ari, siempre al lado de Maxi, pero esta vez, aparte de ser agradecido, voy a seguir las palabras que dijeron mis compañeros antecesores. Nosotros cuando vamos a entrevistar al fiscal, al juez, también necesitamos que ustedes estén del lado de afuera agitando. Pues sé que ustedes también, con el agite es importante para nosotros, pero también el agite es importante porque ustedes, con su agite, sienten lo mismo que nosotros, sienten que queremos justicia y que tenemos que tener una justicia de una vez por todas. Y alguna vez un político tiene que ir preso. Y si van presos estos hijos de puta, los demás que vengan se van a tener que cuidar muchísimo, muchísimo de hacer las cagadas que siempre hacen. Ahora tenemos que soportar. Ahora tenemos que soportar Aníbal Fernández, candidato a gobernador. Aníbal Fernández diciendo que el encuentro que hubo en Gatica era para voltear el gobierno a través del brazo armado. Felipe Solá, presidente y candidato a gobernador. Parece que Felipe Solá no hubiese sido el gobernador mientras los pibes acá se desangraban, mientras los pibes acá los vejaban, mientras los pibes acá los maltrataban. Y me viene a la memoria cuando el hijo de puta de Fanciuti lo tenía a mi hijo tirado ahí en la entrada de la estación de Avellaneda, y él, porque tenía un corte acá, le decía a una periodista: fíjate que yo estoy lesionado igual que él, pedazo de hijo de puta, mientras mi hijo se estaba muriendo derramando sangre. Por eso mismo, tenemos que estar juntos, compañeros, no son únicamente, como a veces decimos, los 25 y los 26. Tenemos que entender que todos nos tenemos que juntar, no únicamente por la causa de Darío y de Maxi, sino que nos tenemos que juntar por todas las causas que están sueltas, nos tenemos que juntar por todas aquellas causas de aquellas personas que no tienen voz, o que no le dan pelota, o que van a los despachos, se cansean de golpear los despachos y no tienen ninguna respuesta. Por eso, son los 365 días, compañeros, en los cuales tenemos que estar y mostrar lo que somos consciente, que no somos invisibles, que somos bien visibles y que tenemos unas pelotas y unos ovarios bien, pero bien grandes como para meter preso esta manga de hijo de mil putas. Amo a mi hijo, extraño a mi hijo, extraño sus abrazos. Yo creo que el mejor honor que le puedo llegar a hacer como padre es no correrme y seguir insistiendo. Y si tengo que golpear paredes, vamos a golpear paredes. Si tenemos que romper las paredes, vamos a romper las paredes. Por algún hueco nos vamos a colar, por alguna ventana nos vamos a colar. Y entonces cuando nos colemos por ahí, vamos a lograr lo que nosotros queremos. Justicia por Darío, justicia por Maxi, y que estos hijos de mil putas se pudren en la cárcel como tienen que hacer, que se ven, ya hace mucho tendría que estar en la cárcel. Por eso, el agradecimiento. Y que no caiga en el vacío lo que nosotros queremos y tenemos que llevar adelante. Tenemos que estar juntos. Y cuando vamos a algún despacho, a hablar con algún fiscal, cuando vamos a algún juez, la invitación es para que también nos acompañen. Así como nosotros también tenemos que acompañar a las otras causas. Porque estando adentro, peleando adentro, pero cuando también ven que los compañeros están afuera exigiendo justicia como exigimos nosotros, la cosa es distinta. Gracias, compañeros. Se agradece nuevamente que hoy estén acá, que mañana nos sigan acompañando y que sigan estando al lado nuestro y al lado de cada lucha, porque nosotros no luchamos solamente, como decía Alberto, por Maxi y Darío, sino también luchamos por tantos otros que han perdido su vida buscando un camino y buscando vivir en un país totalmente distinto. Aquel 26 de junio, Maxi vio la necesidad de salir a luchar por otros. Y hoy todos ustedes están acá por la necesidad de buscar justicia por Maxi Darío. Más allá de que pasen los años, nosotros los familiares seguimos de pie, seguimos luchando y seguimos buscando algo que muchos nos dicen en el camino que es imposible: llevar a juicio y a una condena efectiva a los funcionarios es imposible. Y yo aprendí que no es imposible, nada es imposible. Porque si uno tiene el esfuerzo, las ganas y la necesidad de que las cosas sean distintas, nada es imposible. Aquel 26 de junio muchos salieron a luchar por trabajo, vivienda, salud, educación. Pasaron 13 años y nosotros seguimos saliendo a la calle a luchar por trabajo, vivienda, salud, educación. Con la única diferencia que tenemos un gobierno que dice que trabajo hay, que educación es la mejor, que los hospitales atienden de maravilla y que no tenemos necesidades. Y no es así, porque lo seguimos padeciendo día a día. Y nosotros no solamente padecemos eso, sino que también padecemos el tener a un Aníbal Fernández, a un Solá, que son candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y viendo el armado de las listas y pensando en este 26 y en este año electoral no me importa quién gane, pero que le voy a hacer la vida imposible el resto de su vida, que eso que les quede bien claro, tanto a Solá, a Aníbal Fernández, a Dualde, a Tanasó, Rucao, Maskin, Soria, Banossi, al hijo, a Cristina y a Néstor, que está muerto y me chupa un huevo también. Porque ellos, cuando asumieron el gobierno, dijeron, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. Y el precio que nosotros teníamos que pagar era muy alto, porque era abandonar la lucha. Y nosotros dijimos, la lucha no se abandona, la sangre derramada no se negocia y no se traiciona. Y seguimos estando acá. Y vamos a seguir luchando y vamos a seguir yendo atrás de la cabeza de ellos. Más allá de que intenten impedir que la causa continúe y que nosotros sigamos presentando pruebas y testigos y que nos digan que no se puede seguir avanzando, nosotros vamos a seguir insistiendo. Nosotros no vamos a parar nunca. Y vamos a continuar. Y mañana vamos a estar de nuevo acá. Y pasado vamos a salir de nuevo. Porque pasado hay que salir no por Maxi Darío, sino que también hay que salir por otro compañero más que seguimos perdiendo en cada lucha. Por eso, compañeros, les agradezco su presencia, su acompañamiento, y no bajemos los brazos. No queremos más funcionarios corruptos en el gobierno y no queremos tener más Maxi y Darío asesinados por gobiernos que nos quieren demostrar que nosotros somos menos, cuando nosotros somos mucho más que ellos, porque por lo menos tenemos la conciencia bien tranquila que lo que hacemos día a día es luchar por los derechos que nos corresponden y no por seguir robando y dejando tanta miseria en el país como la han hecho. Muchas gracias.